No decido dónde ocultarme y salir y luego hacer bu. Yo deseaba ser el que asustara y el asustado soy yo. Mis amigos terroríficos son y en cambio a mí me falta el valor. Si yo me oculto y los asusto, sé que me invadirá el terror. ¿En dónde puede estar?